Ahora sí, cerramos el programa de hoy. No queda más nada que saludar y decirle que hemos disfrutado de un lindo programa en el contexto que estamos viviendo. Digo, no le podemos escapar a esa situación. Arrancamos con PepsiCo, hablamos un poquito de lo que fue el cierre de los homenajes a la Noche de las Corbatas. Y ahora este momento para cerrar nada más. Y desde ya les vamos recordando que, como siempre, vamos a estar anunciando próximamente el primer sábado de cada mes debate de cine político o charlas, siempre en la Casa de los Organismos a partir de las 5 de la tarde, un lugar donde podés venir a compartir, a debatir. Es un lugar con entrada libre y gratuita, y donde es muy importante que sigamos sosteniendo esta trincherita de resistencia donde nos acobochamos algunos, pero que también es un lugar para venir a hacer política. Estos son los lugares. Sí. Nuestro amigo Pablito Jiménez. Vos que estás del otro lado, vos sos la resistencia. Chau, gente.